De tiempo, ¿no, estimada Úrsula? Así es. Queremos y pretendemos tener del otro lado a Matías. Matías es un compañero de este espacio que se ha vuelto tan indispensable, ¿no? El mapa de la policía. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo están, compañeras? Buen día, gracias por el llamado. Bueno, acá nosotros estamos bárbara, pero lo que queremos es saber cómo están ustedes. ¿Por qué no comentás para nuestras amigas y oyentes un poco de qué se trata este mapa de la policía? ¿Cuándo apareció? Y bueno, ¿y por qué es tan importante en estos días, no? El mapa de la policía, decimos, es una red de cuidados ciudadanos, es un organismo de derechos humanos de nuevo tipo, que es la confluencia de una cantidad de colectivos y organizaciones y de militancia inorgánica, digamos, no necesariamente agrupada en alguna organización. Me refiero con esto a la confluencia, por ejemplo, de el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, de Correpi. Me refiero, por ejemplo, a la revista Crisis, al colectivo FM La Tribu, al que pertenezco. Me refiero a Abogados de Argentina Humana. Me refiero a Enfoco, que es un instituto en el que trabaja el equipo técnico de Sabrina Frederick. A DOCA, Documentalistas Argentinos. Luego hay abogados, abogadas, periodistas, arquitectos, arquitectas, geógrafos incluso. Bueno, una confluencia grande, a la cual no le estoy haciendo justicia ahora en la numeración, pero es amplia y es diversa, pero tiene un objetivo claro, que es la de hacer observancia sobre las fuerzas de seguridad en el espacio público, y creemos que eso es fundamental desde la sociedad civil, sobre todo para no solo monitorearlo, sino poder generar algunos materiales, como hacemos, que den cuenta del accionar de la fuerza de seguridad, sobre todo cuando ocurre de manera irregular, y poder presentarlo frente a la población, en medios de comunicación y en procesos judiciales, para que ese accionar no quede impune y además reordene la relación entre la fuerza de seguridad y la población en el espacio público. Con lo cual, nosotros hacemos un trabajo en distintas líneas, pero quizás lo más relevante y quizás lo que más impacto tuvo en este último tiempo fueron las reconstrucciones que hicimos alrededor del caso de Pablo Grillo y de Jonathan Navarro. Así que eso es un poco quiénes somos, y funcionamos, diría, desde mediados del 2023, cuando ocurrió el caso de Facundo Molares, sí. El periodista que murió en manos de la policía de la ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta. En el obelisco, en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y ahí se dio que algunos fotógrafos y fotógrafas que estuvieron en esa manifestación nos enviaron material, y lo que hicimos alrededor de eso fue una reconstrucción de los hechos. Y después nos dimos cuenta que ahí había una capacidad poderosa, y que valía la pena poder darle un poquito más de sofisticación y un poco más de rigurosidad. Y ahí nos pusimos en contacto con peritos, con peritos forenses, que trabajan desde del paradigma, digamos, de la arquitectura forense, y ahí crecimos bastante. Nos dimos cuenta que podíamos darle una rigurosidad a los materiales que producíamos, que funcionaban al mismo tiempo, como les dije, de dos maneras. Una, en la conversación pública, generando alguna noción o un efecto de verdad, digamos, en la población, al tiempo que, y diría que por efecto también de eso, participar con ese mismo material en procesos judiciales para, por ejemplo, imputar y luego procesar a Héctor Jesús Guerrero, que es el gendarme que disparó sobre Pablo Grillo, y a Sebastián Martínez, que es el prefecto que disparó sobre Jonathan Navarro. En esta línea de trabajo nos llamó la atención un posteo que hicieron hace poquito en Instagram relacionado con la problemática, específicamente ustedes entiendo que citaban a la Policía Federal y de qué modo estaban laburando, ¿no? Porque forma parte de esto también. Sí, nosotras también hacemos observancia permanente, sobre todo en situación de manifestaciones, uh-huh. en donde en general terminan por desbordarse, digamos. Uh-huh. No solamente, pero terminan por desbordar los manuales de uso, por ejemplo, de las armas que portan o la normativa que tienen para moverse en el espacio público frente a una manifestación. Con lo cual, ahora que tenemos una cámara en la mano cada uno y cada una, a diferencia de lo que ocurría antes, bueno, eso se vuelve, en la medida en que podamos organizar esos materiales, un objeto, un material, una producción objetiva que permite dar cuenta de eso. Obviamente, hay que contrastar eso con el buen uso que se correspondería hacer de las llamadas armas menos letales, claro. Que es sobre todo lo que las fuerzas de seguridad están utilizando hoy en el espacio público, y contrastarlo con el accionar concreto, ¿no? Porque por momentos pareciera que hay órdenes para incluso desbordar los propios protocolos que están previstos para actuar en situación de manifestaciones, como por ejemplo disparar con un arma lanzagases de manera horizontal al suelo, sí. cuando los manuales de uso indican que debe dispararse a 30 o a 45 grados hacia el cielo para que caiga en un claro y genere una dispersión de la manifestación. Claro. Y no dispararlo al cuerpo o a la cabeza de algún manifestante, que como se indica en el manual y en el propio cartucho de gas lacrimógeno, puede resultar letal. Y en... Bueno, un poco la respondiste, pero mi siguiente pregunta era, ¿cuáles son las hipótesis de trabajo que están manejando ustedes al respecto de esto? Que es que quien sale con esas armas, entre comillas, no letales, tiene escasa preparación en su uso, o que también hay una orden para desbordar el protocolo. ¿Qué ven ustedes, que es un desborde por una falta de capacidad de quien opere esas armas, o que en realidad ya van con la orden a tirar de forma no reglamentaria? En los legajos de Sebastián Martínez, el prefecto, y de Héctor Jesús Guerrero, el gendarme, aparecen que ambos hicieron las capacitaciones que se corresponden con las armas que portaban y tenían perfecto conocimiento de cuál era el uso que se corresponde con ese arma. Esto en general es así. Saben perfectamente de qué manera se utiliza el arma que portan, porque no todos, por ejemplo, en un cordón de gendarmería portan armas lanzagases. Son aquellos que sí tienen la capacitación y sí tienen los conocimientos para hacerlo, como consta, insisto, en los legajos que presentó oportunamente la fuerza cuando el Tribunal de Cervini se lo solicitó para, al momento que quedaron imputados por la causa respectiva de cada uno. Uh-huh. Lo que nosotros tenemos como hipótesis tiene que ver con una orden. Si tomamos nota de los horarios en que ocurrió lo de Pablo Grillo y lo de Jonathan Navarro, por ejemplo, que ocurrieron el mismo 12 de marzo, el disparo contra Pablo Grillo ocurrió a las 17 y 18 de la tarde y el disparo contra Jonathan Navarro ocurrió a las 17 y 21 de la tarde. Ahí. Hay 3 minutos de diferencia nada más. Sí. Y ahora estamos trabajando sobre un nuevo caso que también ocurrió en derredor de las 5 de la tarde, el cual también estamos tratando de precisar con materiales que nos están llegando, que es el caso de Rodrigo, que en su momento lo vamos a compartir cuando tengamos todo el material como para poder dar las precisiones del caso. Entonces, y teniendo en cuenta, además, que estos despliegues tienen un comando unificado, es decir, hay un oficial de la Policía Federal que es el que articula los movimientos y el despliegue de todas las fuerzas en cada una de las jornadas de los miércoles como ocurrió, por ejemplo, el propio 12 de marzo. Es decir, que Prefectura Nacional, Gendarmería Nacional, la propia Policía Federal y por momentos, a veces sí, a veces no, dependiendo de la jornada, la aeronáutica, se manejan con un comando unificado. Y teniendo en cuenta la simultaneidad prácticamente de los disparos, el de Grillo y el de Navarro, que ocurrieron a dos lugares distintos de la plaza, no había referencia visual, digamos, entre los dos oficiales que disparan, la hipótesis que estamos manejando es la de la orden, la de la orden común. Y eso nos permite a nosotros y a nosotras trabajar sobre esa hipótesis, sobre todo para llegar a las responsabilidades de los mandos medios y la responsabilidad política de la ministra Patricia Bullrich. Con lo cual, si hay órdenes, no solamente habría que imputar y procesar a quienes son los autores materiales, que eso ya está prosperando, sino que conviene escalar en los mandos intermedios y en las responsabilidades máximas, que son quienes dan lugar y permiten además que esas órdenes avancen para que el oficial en calle tire. Así es, Matías, mientras te escuchábamos, que bueno, uno tiene recuerdos variados, ¿no?, acerca de las responsabilidades de quien ejecute y las responsabilidades políticas de los demás arriba, que es importante, como vos señalizás, y uno puede recordar lo de Franchotti y Puente Pueyrredón, ¿no?, que se logró, que se logró también por quien estaba fotografiando, registrando ahí, y bueno, se logró la cárcel para estos ejecutores, pero bueno, quedó pendiente, y bueno, aunque la pelea sigue por ir más arriba, es decir, a los Bullrich de ese momento, ¿no? ¿Qué tarea tan importante? Lo otro que pensaba era esta articulación entre quienes están en las marchas, movidas y represiones, bueno, que están fotografiando, acá que nos está operando, es un fotógrafo, que también registra, mirá vos. Y esa articulación entre quien registra, quien elabora, quien discute y estudia hipótesis y demás, qué importante que es, ¿no? Va a haber que replicarlo en toda América, me parece, ¿no? Porque estos comportamientos tan represivos lo necesitamos en toda América. Todo el mundo. Mapa, sí, el mapa de la policía empezó recortándose territorialmente sobre la ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Luego, lo que fue ocurriendo es que como acá se dan movilizaciones a edificios que corresponden a la órbita nacional, lo que responden y los que en sus términos defienden son las fuerzas federales. Entonces, ocurre que en territorio de la ciudad de Buenos Aires operan fuerzas federales. Entonces, ahí nosotros de repente tuvimos alguna incumbencia en nuestro trabajo sobre la órbita nacional también. Pero la buena noticia es que está ya funcionando de manera incipiente el mapa de la policía de Córdoba. Ah, muy bien. Y está también funcionando el mapa de la policía de La Plata. Y la verdad es que tuvimos algunos contactos en otras partes del país y de la región, en donde nos consultaban de qué modo estábamos realizando estas reconstrucciones como para poder aplicar metodología, o nos contaban que estaban haciendo algo parecido, y ahí comenzó una especie de intercambio de saberes, a ver cuáles son las especificidades con las que trabaja cada cual, porque hay diferencias que tienen que ver con las características propias de los territorios. Por caso, hablamos alguna vez con compañeros y compañeras de la comunidad mapuche. Ajá. Claro, distinto es hacer una reconstrucción, por ejemplo, sobre la Ruta 40, que en el medio del Congreso de la Nación, ¿no? Totalmente. Entonces hay cosas que pueden trabajarse de la misma manera, y hay diferencias grandes que también hay que considerar. Pero en ese intercambio, al mismo tiempo, nos vamos enriqueciendo, y es como dicen ustedes, si comprendemos, por un lado, que la sociedad civil, el pueblo, tiene que hacer observancia sobre la fuerza de seguridad, y además ahora contamos con artefactos, con dispositivos que nos permiten hacer algo bastante riguroso en la medida en que nos organicemos, bueno, entonces acá esto debería extenderse a tantos territorios como podamos. Así es. Bueno, nos vamos a quedar con esa idea. Realmente es apasionante todo el laburo que están haciendo y súper importante. Y nos quedamos con muchas preguntas para futuras conversaciones. Te agradecemos un montón estos minutos al aire de Semilla y bueno, seguramente nos volvamos a encontrar por acá. Nos ayuda mucho compartiendo los materiales desde el Instagram, porque al mismo tiempo cuando solicitamos registros de cada una de las jornadas, que son el insumo con el cual hacemos reconstrucciones, bueno, esa solicitud, digamos, que termina siendo un posteo en redes sociales, circula bastante mejor, además de la propia información que tienen los informes que preparamos, que también puede ser valioso para quien les interese. Les agradezco mucho el tiempo y les mando un abrazo. Otro. Abrazo. Estimadísimas, bueno, nos hemos pasado un minuto, a pesar de que nosotros somos tan puntuales, y nos vamos a tener que despedir comentándoles que este viernes nos escuchamos desde Radio Pueblo Jujuy y el lunes desde Córdoba o desde San Luis, depende si le toca a Córdoba o a La Bulla, ¿no es así? Y el miércoles nuevamente acá, estimada Úrsula y compañeros. Y dos chivos para la gente que se anime a ir al Conurbano Sur. Como habían comentado, está el festival del cumpleaños de La Toma, pero y también a las 18 está una nueva presentación de la parte 2, hablando que habías hablado de Fanciotti, La crisis causó dos nuevas muertes 2, que es la investigación sobre los responsables políticos de esa masacre. Se da en el anfiteatro de la estación Darío Maxi, que está ahí a la bajada de la estación de ferrocarril, hay un anfiteatro. Vayan preguntando, pregúntele a quien vende pan casero, quien vende algo, que por ahí está. Así que sean bienvenidos a hacer ese tour. Darío Maxi, La crisis causó dos nuevas muertes 2, después La Toma y después, bueno, se verá, agenda libre. Se verá. Bueno, este fin de semana vamos al sur. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Get our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.